Yeah.

Soy. de señora bien. No puedo ser tu violador. La imaginación esta noche todo lo puede. Estamos solos en la selva. Nadie puede venir a rescatarnos. Estoy muriéndome de sed. Y es tu propia piel la que me hace vivir este infierno. Te llevaré hasta el extremo. We'll be right back.

gracias totales.